enfervorizada la lucha feminista, y sin embargo, se generó allí una polémica entre quienes estábamos de un lado y quienes estaban de otro, quienes decían que está bien, es una asesina, y quienes escuchábamos a las personas que planteaban otro tipo de situaciones alrededor de la causa de Romina. Pero no la llamamos por Romina a Mariana Vargas, la llamamos por los 4 femicidios que hubo a lo largo de este mes. Todavía nos dura la conmoción por lo que fue la semana pasada la charla con la hermana de Yara Rueda, con Rocío Rueda. Ese audio anda de aquí para allá con mucha repercusión, y tan solo es un caso de 4 historias, así que queremos reflexionar con Mariana en este sentido. Ahí ya te escuchamos mejor, me parece, Juli, deberíamos, creo. Bueno, vamos a estar hablando con trabajadores y trabajadoras de la cooperativa del Hotel Bauen, porque han anunciado durante este fin de semana que van a dejar el edificio del hotel que estaba en disputa, que había sido recuperado a principios de la década del 2000 y que... por el que todos pasamos montones de veces en diferentes actividades, donde funciona la redacción de la revista Cítrica, donde está la redacción de La Garganta Poderosa. Bueno, todo eso en ese lugar no va a existir más, porque agotadas todas las instancias que ya estaban desde hace tiempo, los integrantes de la cooperativa han decidido dejar el edificio. Es una muy triste noticia, es una metáfora de un montón de cosas, una metáfora muy fuerte de un montón de circunstancias que acompañaron esta lucha y que terminan no de buena manera, aunque los laburantes intentan plantear una distancia esperanzadora. Vamos a escucharla cuando charlemos con ellos, a ver si nos contagian. También vamos a estar dando cuenta, de mientras Juli se acomoda, de una orden que dio la Dirección de Protección de Datos Personales para que la Iglesia Católica retire de sus registros a las personas que han decidido apostatar. La apostasía es el hecho de abandonar públicamente, digamos, una religión, un credo, una ideología también podría ser. Hay mucha gente que organiza apostasías colectivas en torno de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica permanecía, te dejaban sus registros, es más, te dejaban en sus registros marcado como apóstata, casi que estigmatizado mucho más aún. Bueno, es muy buena esta orden que ha dado la Dirección de Protección de Datos Personales. Vamos a charlar con Pau Rafeta, charlamos hace algunas semanas por la cuestión del cupo trans, lo vamos a volver a hacer porque ella es una de las organizadoras de la apostasía colectiva a partir del movimiento que se ha formado. A ver ahí si te tengo, Juli. No. Bueno, y además tenemos... A ver, hola, Fer, hola, ¿cómo va? Sí, pero estás a 10 kilómetros de distancia de delay, pero sí, estás... Bueno, la columna, vamos a tener la columna del doctor Alfredo Grande, cuyo título es Mafalda, la niñez como sujeto político, ¿sí? Bueno, si entra todo esto que te acabamos de decir en 2 horas, nos recibimos de Gardel, del Indio Solari, de Lepera y de Sky Bailinson, los 4 juntos y juntas. Así que vamos a meter pata y nos vamos a arrancar. Ah, no, pará, nos falta la consigna. Tenemos una consigna en el día de hoy al 11-31-81-31-26, como todas las mañanas, 11-31-81-31-26. La consigna de hoy es donada por oyentes en ayunas. Aceptamos donaciones de consignas a este mismo número, 11-31-81-31-26, nos mandan un mensaje en ayunas y nosotros recibimos las consignas como esta, que se pregunta qué es lo que más odias de la persona que amás. La persona que amás no necesariamente es tu pareja, puede ser tu viejo, tu vieja, puede ser, yo me animo a abrirla más que lo que estaba abierta, puede ser una mascota también, aunque esa la dejaría para otra, que no estamos como para malgastar. No, ¿qué es lo que más odias de la persona que amás? Sea cual sea esa persona. Juli, ¿estás en condiciones de responder ya? ¿O tenés que pensar? Estoy en condiciones quizás de internet, pero no tanto de la capacidad de responder. Es compleja la pregunta. Es compleja la pregunta. Pensar. Después me sumo con los oyentes. Hay que pensarla, claramente hay que pensarla. Por suerte, no fue deliberado, pero por suerte no pusieron esta consigna los días viernes que tenemos aquí en el estudio a Euge, ¿no? Polémico, sobre todo por lo que ella pudiera decir públicamente sobre mi figura. Y vos sobre ella también. Y no, pero yo no tengo cosas que odie de ella, y ella seguro que sí de mí. Bueno, arrancamos la mañana musical. Musicalizaste vos a todo esto, ¿no? Musicalicé yo y les traigo música arriba, bastante arriba, creo. Arriba, bueno, la bajamos. Espera que me subo a la escalera. Ahí está. Nos quedamos hasta las 12 con toda esa batería de información y reflexión que te acabamos de anunciar. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, vos sabés, Juli, que hoy por la tarde, como viene sucediendo desde hace algunas semanas, todos los lunes vamos a estar junto a Diego Adur haciendo una transmisión especial en torno del juicio por el tramo 4 de la mea causa ESMA. Allí se va a estar realizando la instancia. Venimos escuchando alegatos del defensor Fanego. Hoy vamos a escuchar las respuestas, que técnicamente se llaman réplicas y dúplicas, de una de las querellas, la querella que tiene a Ariel Noli y Adrián Krampotich como abogados, que es la querella que representa a Carlos Lorquipanidze, a Patricia Walsh, como hija de Rodolfo Walsh, y a integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Va a ser interesante escucharles, sobre responder técnicamente sobre algunas cosas que dijo Fanego, pero sobre todo responder ideológicamente algunas cosas que dijo Fanego, así que esperamos eso con ansiedad. Y también va a haber otra instancia para que los abogados defensores oficiales de 5 de los imputados estén dando también sus respuestas. Digo, ahí está la instancia de los alegatos de cada parte, pero después las partes se pueden responder sobre cosas que se dijeron en los alegatos. Nada, esas cosas de la justicia. Y te pregunto al respecto de los defensores oficiales. ¿Son igual de vehementes que Fanego, por ejemplo, con su posición ideológica? No, a ver, los defensores oficiales, cuando defienden genocidas, vos obviamente te podés encontrar, como con los privados, diferentes tipos de defensores oficiales. En general, la mayor parte de los defensores oficiales, podríamos decir que tienen una consonancia ideológica, una simpatía ideológica con los genocidas. En algunos casos llega a que la defensa también sea ideológica, en otros llega a que la defensa sea técnica. Depende de cada abogado, pero sí vos los ves, digamos, actuar en el ejercicio de la defensa, y muchas veces se nota que hay ahí un parentesco ideológico con los genocidas. Hoy está empezando ahora mismo, y te propongo que escuchemos alguito de lo que está sucediendo virtualmente, porque hoy comienza un juicio ante el Tribunal Oral número 2 de San Martín, que tiene que ver con los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo. Es la primera vez que se hace un juicio por los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo. Los vuelos de la muerte quedaron como muy relacionados a la ESMA públicamente, porque desde allí, bueno, fueron víctimas desde las madres fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, que fueron secuestradas, hasta las monjas francesas. Digo, ahí era la metodología más usada seguramente en el marco de la desaparición forzada en la ESMA, la de arrojar los cuerpos desde los aviones al Río de la Plata, pero también esto se hacía con las personas desaparecidas en Campo de Mayo. Se calcula que por Campo de Mayo pasaron casi la misma cantidad, con todo lo impreciso que pueden ser estos registros, la misma cantidad de personas que por la ESMA, cerca de 5.000. Y es la primera vez que se da cuenta de los vuelos de la muerte. A ver, estamos bien, en bien. Primera audiencia. Perfecto. A ver, para que quede claro entonces, por ahí uno da por supuesto algunas cuestiones. A los señores imputados, ¿sí? A los señores imputados les pido por favor que mientras se efectúa la lectura de los requerimientos se encuentren frente al televisor o a su pantalla, a su teléfono, la idea es que se vean aquí en esta. Bueno, están recién en la instancia de acomodar las cámaras y todas esas cosas. El juicio, como decía, se tramita ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal número 2 de San Martín, y tiene como imputados a, ya te digo cuántas personas. Hay uno de ellos que ha sido repudiado por su hija. Su hija estuvo aquí en la retaguardia. Se trata de Eduardo Lance. Son 3 casos y 5 personas imputadas. Uno dice un juicio por 3 personas. Y bueno, sí, muchas veces en los comienzos de los juicios son así, digamos, se consigue prueba para pocas personas, y eso después abre todo el espectro para que se pueda llegar a conocer más casos. Bueno, eso pasó hace poquito en Contraofensiva, ¿no? Que se logró imputar a uno de los de las personas que fueron a declarar como testigo en principio, ¿no? Claro, pero incluso por más casos, esto es solo por tres víctimas. Porque muchas veces cuesta reunir, sobre todo en Campo de Mayo, donde no hay casi, hay muy pocos sobrevivientes, hay pocos testimonios, entonces es muy difícil saber quiénes fueron efectivamente víctimas de los vuelos de la muerte. Bueno, vamos a estar atentos y atentas, por supuesto, a lo que pase en ese juicio también, como hacemos habitualmente. Una puñeta de mañana, el sol en la ventana, el día por delante, sin nada que te espante. No quiero la mentira que va por esta vida, no quiero la ignorancia que corre en abundancia. Quiero ver y saltar hacia el abismo, volver a volver, libre, libre de mí mismo. Convídate a la pelea, combatir las cosas feas, encontrarme en la simpleza, disfrutar de esta pereza. No al miedo ni al dolor, si a la yerba de buen olor, no al encierro colectivo, si a los dedos sensitivos. Que viva la inteligencia y así encontrarnos en la esencia, y entre todos lograr libertad e independencia. Que día, el día en que toditos disfrutemos, y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? ¡Qué curiosidad! ¡Qué día, el día en que toditos disfrutemos! Y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? ¡Qué curiosidad! Goizean, kanpaiotze batean, eguzkia leioan, egun oso aurretik. Beldurtzeko hori gabe, ez dukula bizitzan, ematen den gezurrik. Ez kakintasunaren gatibu bezitzerik, benuke ikusio zer ezera jauzi. Itzultzean itzuli, libre, naizen ontati libre. Go! Que día, el día en que toditos disfrutemos, y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? Qué curiosidad. Que día, el día en que toditos disfrutemos, y el hombre nuevo que seremos. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Cecia Nicole Reinaga y Ara Sabrina Rueda, Roxana Masala y Gabriela Abigail Cruz son cuatro víctimas de femicidios en poco menos de un mes, ocurridas en la provincia de Jujuy. Dos eran de Palpalá, una de Abrapampa y otra de Perico. Nada que no pase en el resto del país, digo, no vamos a estigmatizar a Jujuy en este sentido ahora, pero sí es cierto, es que si un femicidio es una barbaridad, cuatro en un mes es ya algo que no sorprende, pero preocupa. Entonces decidimos convocar a Mariana Vargas, ella es abogada feminista, para reflexionar en torno de la situación y ver las particularidades del caso y ver hasta dónde marcamos a Jujuy ahí y por qué. Mariana, bienvenida al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele contigo, estamos también con Julián Bouvier. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Mariana. Difícil momento, me imagino, para todas ustedes allí. Muy difícil, porque aparte, a ver, lo que tenemos son cuatro femicidios en muy pocos días, en realidad tres en tres días, sí, ¿no? Uno seguido del otro. Uh-huh. Y lo que vemos es que se recrudece la violencia en estos momentos, porque la ola, la respuesta de la sociedad, de la comunidad y de las mujeres ha sido ganar las calles y las rutas

Mira, nosotras estamos proponiendo 9 medidas desde la multisectorial de mujeres de Jujuy para que sean incorporadas a la declaración de emergencia que hoy se está discutiendo en la legislatura. Lo que estamos planteando, por ejemplo, a ver, acá hay un juzgado especializado en violencia que se creó por ley en el 2015. Se crearon en realidad 5 juzgados y solo se pusieron en práctica 2 y hasta hace poquito uno más. Y todo por un tema de recursos económicos. La unificación de lo civil y lo penal, que era un reclamo del movimiento de mujeres, fue un total fracaso. Porque las mujeres siguen denunciando en la comisaría y siguen sin obtener las medidas cautelares. Una de las cuestiones es que las mujeres pueden ir al juzgado y realizar solitas, sin patrocinio letrado, la denuncia y lograr las medidas cautelares, y eso no está ocurriendo. Se le está negando a las mujeres eso y la obligan a ir a otro lugar donde pidan turno, ¿no? Donde puedan garantizar un acompañamiento letrado para interponer la demanda. Y esto también es por falta de recursos. Y después otro tema que ya no tiene que ver con los recursos, es que las mujeres pedimos que se reanuden las medidas cautelares como restricción y el juzgado sistemáticamente lo niega. Y esto implica que tenemos violentos que están contando los días para ver cuándo vence esa orden de restricción para volver a meterse en la casa, en la que tiene legitimidad para estar porque también es su casa, ¿no? Por lo tanto, la situación es muy grave y el abandono estatal es en todos los poderes, en todos los lugares en lo que esto debería abordarse distinto. Y bueno, ojalá con esta marea que ha ganado las calles y la puesta en agenda de las urgencias, podamos lograr que todo esto se revierta, ¿no?, en medidas concretas y que paren los femicidios. Eso es lo que esperamos esta semana. Bueno, que así sea, y si no, por lo que nos has contado, están en alerta allí para salir a las calles con esa herramienta de lucha que siempre fue para conseguir trabajo, para conseguir alimentos, pero que no había sido, si no me corregís, en la región una herramienta de lucha utilizada por las mujeres para pedir por sus derechos, para pedir ni más ni menos que no las maten, en este caso, como es el corte de ruta como metodología, ¿no? Exacto. Bueno, eso es una de las herramientas. Después, en las calles, la verdad que hemos estado siempre, ¿no? Salvo en los momentos más complicados de pandemia, sí, claro, donde también la política sanitaria dejó que el virus nos mate, porque hay que decirlo así, el colapso del sistema tuvo que ver con una política sanitaria asesina en Jujuy, pero bueno, hemos sobrevivido muchas y muchos, y bueno, ahora tenemos que sobrevivir, digamos, también a esto, ¿no? No te quería quitar más tiempo, pero te escuchamos en la calle. ¿Cómo está la situación en torno de lo sanitario? ¿En relación a qué? En relación a lo sanitario, a la pandemia. Mira, ha bajado la curva de contagios. Lo que no ha bajado es el número de muertes, pero no sé si tiene que ver con la mentira constante del gobierno en relación a los datos. Sí es cierto que se han cerrado hospitales de campaña, y yo creo que en realidad colapsó todo el sistema y nos hemos contagiado todos de golpe, me incluyo, ¿no? Y en ese contagio de todos de golpe, porque en el mayor pico de contagios todo estaba abierto, todos teníamos que ir a trabajar. Claro. Por lo tanto, fue un gran desastre. Y eso implicó que muriera mucha gente que podría no haber muerto si se informaba ahora, por ejemplo. No, ahora nos podemos contagiar tal vez con mayor tranquilidad porque tal vez tengamos cama en el hospital. Claro. Pero hubo un momento en que era rogar por las redes la posibilidad de una cama, no solo por COVID, sino por otras cuestiones, y no se lograba cama por ninguna cuestión. Por lo tanto, se murió gente que podría haber sido salvada por el sistema sanitario. Hoy estamos más aliviados, digamos, en ese sentido, pero bueno, hay que ver cómo sigue, porque después vienen, ¿no?, los rebrotes de acá a algunos meses, suponemos, y lo que está claro es que es un gobierno que no nos cuida en nada. Uh-huh. En nada. Además de ser el que, por una gira política, yendo a la Quiaca, trajo el virus de Villazón, uh-huh, con sus altos funcionarios, parte de la comitiva de gira del gobernador. Claro. Por lo tanto, me parece, o sea, en todo yo diría, no nos olvidamos y no perdonamos, ¿no? Uh-huh. El desastre que ha sido la vida en Jujuy en estos últimos meses. Lo lamentamos mucho, nosotros estamos en un proceso parecido aquí ahora en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, todo abierto en el momento de mayor contagio, veremos, esperemos no seguir el camino que han transitado allí en Jujuy. Te mandamos un abrazo, Mariana, gracias por estos minutos de gracias. Charla con nosotros. Abrazos a ustedes. Chao. Hemos charlado con Mariana Vargas, reconocida abogada feminista jujeña, que nos ha dado una mirada integral sobre la situación y nos ha discriminado de los casos de las cuatro chicas que fueron víctimas de femicidios, nos ha discriminado entre las que fueron, digamos, víctimas de sus parejas, de violencia intrahogar. Uh-huh. Y quienes y las dos pibitas que ella dice, no solo ella dice, digamos, que fueron, en realidad eran víctimas de las redes de trata de personas, que por la gran difusión que se le dio al caso terminan descartando los cuerpos, ¿no? Así de crudo y así de tremendo. Una tremenda situación la de Jujuy. Me parece que ha aportado a conocer y a reflexionar, ¿no, Mariana? Sí, tremendo. Y tremendo lo que ella comenta, que ya lo sabemos porque lo son datos concretos que los venimos, que circulan en el mundo entero, creo, que tienen que ver con que a mayor movimiento de la ola feminista, mayor resistencia, ¿no?, del machismo, aparentemente, porque uno pensaría, bueno, con todo la educación que está viendo, con todo lo que estamos aprendiendo, con toda la información que hay en la televisión, sea de mejor calidad o de peor calidad, ¿no? Quizás en algunos lugares no es la mejor línea, pero digo, incluso en lo judicial, en un montón de ámbitos, uh-huh, ha cambiado o se empieza a ver pequeños cambios. Sin embargo, en los datos concretos de feminicidios, no, los datos no cambian, ¿no? Uh-huh. Sigue, incluso parece que se acrecienta. Bueno, y en torno de lo que decías vos, lo que le preguntabas a Mariana, bueno, está allí la ley Micaela dando vueltas, ¿no?, que obliga a los funcionarios públicos a recibir, digamos, una suerte de formación alrededor de estos temas, pero también es sabido que, obviamente está bien que eso suceda, ¿no?, pero digo, son procesos que no van a modificarse de un día para otro, y me parece que la confianza mayor está puesta, o debería estar puesta, en las nuevas generaciones, que no van desmedro de los procesos educativos que se puedan dar en quienes tenemos más años, desde ya, que los necesitamos, y es necesario que modifiquemos un montón de situaciones, aunque digo no nos podamos poner en la columna de los agresores machistas. Seguramente hay un montón de otras cuestiones que debemos ir modificando, y para eso es necesario formarnos, asumir y entender que hay que modificar esas cosas. Pero me parece que la cuestión viene desde abajo y viene con las nuevas generaciones, y en algún momento a mí me aparece como claro que vamos a ver naturalizados esos cambios cuando cuando ustedes sean quienes estén al mando de las cosas. Hoy te pusiste tu vestido prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Con cada movimiento despeinas las frases, se escuchan los rumores, pero no le haces caso. Detenida, un instante, sin medida. Te doy mi nombre verdadero, te prometo mi consuelo. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Musicaliza hoy y eligió mi nombre verdadero a Ana Prada el mundo para este momento. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Creo que podríamos decir a esta altura del día que es una de las consignas más difíciles de responder de los 141 programas de Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna del día de hoy que nos está acompañando y en la que ya estamos recibiendo algunas respuestas dice: ¿qué es lo que más odias de la persona que amas? Y en realidad fue una donación de Nati de Piedrabuena, que como no podría ser de otra manera, sino le mandábamos carta documento. Nos respondió a su consigna. Yo a mi mamá la amo con todo mi corazón, lo que puede llegar a amar una hija a una madre, pero me molesta totalmente su negatividad, odio totalmente su pesimismo. Todo, siempre todo está mal. Así que sé que no está escuchando, pero ojalá pueda ponerle un gramo de positivismo a la vida, porque así se vive medio mal. Bueno, suele pasar. Ernesto de Valvarena dice: qué consigna compleja. Esa es la definición, es una consigna compleja. Tiene razón, Ernesto. Pensé en mi expareja y en grandes líderes o lideresas populares. Lo común que odio en todas esas personas que amé y amo es que son peronistas. Mirá. Dice Ernesto de Valvanera. Mensaje audio de Lachi. Hola, buenos días, hola Lachi. de la persona que amo en realidad no odio nada. Sí, hay dos cosas que me molestan y una es recíproca. Mm-hmm. La que me molesta a mí es que me cambie las cosas de lugar porque ella cree que va en otro lado. Y lo otro que nos molesta, pero nos molesta a los dos, es que nos metamos cuando estamos cocinando. O sea, si está cocinando ella, yo no le puedo decir absolutamente nada con respecto a lo que está haciendo. Y a mí me molesta, creo que a mí me molesta más que a ella, que me digan lo que tengo que hacer en la cocina. Pero no solo de ella, de todos. O sea, no me gusta que se metan en lo que estoy cocinando. Che, comparto esto último. Si alguien toma la cocina y cocina para más de una persona, no está bueno sugerirle ingredientes desde al lado mientras el otro está ahí al fuego revolviendo. ¿Qué decís? Yo no acuerdo. Para vos es una construcción colectiva hasta la comida. Totalmente. Es una construcción colectiva, pero sé que a mucha gente le sucede igual esto. Como que hay un conflicto con que me toquen la comida. A mí me gusta que vengan, la prueben y me digan, les falta un poquito de no sé qué. O le sobra azúcar. No, pero eso es diferente. Otra cosa es que cuando el que cocina le dice a quien tiene cerca, a ver, probás esto, y le pide una opinión, habilita que le diga algo. Claro. Pero para mí lo que tiene de bueno no meterse cuando está cocinando la otra persona es que es la sorpresa, porque si no, si se hace todo en conjunto, los sabores son siempre los mismos, ¿no? En cambio, las personas le pueden poner algunos condimentos favoritos que la otra persona no pondría y entonces te va cambiando el sabor. Digo, eso es una ahí entre el aporte individual a la construcción colectiva, eso lo podemos llevar a otros terrenos también, ¿no? Yo creo que hasta puede ser deconstructivo el hecho de cocinar junto a otras personas, porque uno se abre al momento en que está cocinando, sí, por lo menos a más opiniones, ¿no? A que te digan, che, para mí podría tener, no sé, y esa opción que se te abre, ese barajar una nueva opción y decir, bueno, podría ser, hay veces que nos solemos decir, no, ya está, de sal, o como yo quiero que sea así. Mirá. Pero esa segunda voz puede ayudarnos a pensar nuevos paradigma. Uh-huh. Re complejo, ¿eh? No sé si tan complejo, pero bueno, igual es entendible. Hay mucha gente que le pasa. Lachi también dice, obviamente estaba escuchando el programa y la charla con Mariana Vargas desde Jujuy, el machismo en las provincias es muy fuerte, todavía más las del norte. Sí, yo porque ahí corremos el riesgo de creernos que algunas cosas que pasan acá no pasan en otros lados. Es cierto que en las grandes ciudades hay algunos microclimas de los que podemos participar muchos y muchas de nosotras, que hace muchos años que se viene pensando en este tipo de construcciones y de construcciones, pero me parece que sí es cierto que hay puntualmente en las regiones, en las provincias del noroeste argentino, basta con visitarlas, una fuerte presencia de la Iglesia Católica. Claro, y esa fuerte presencia de la Iglesia Católica no es despegable del machismo, del machismo y de tantas otras cosas, me parece a mí, ¿no? Sí, sí, de un machismo muy intrínseco que incluso creo que en el norte argentino se ve mucho en la mujer también, ¿no? Como el rol de la mujer y la mujer como como muy naturalizado, digamos, el hecho de lo que tiene que hacer la mujer, lo que tiene que hacer el hombre, los deberes, ¿no? Uh-huh. Como mucho los deberes, también debe estar empezando a cambiar, porque el movimiento feminista está fuerte también en el norte, y allí se ve esa resistencia, ¿no? Tan fuerte, que me imagino que a la Iglesia Católica no le debe gustar nada, ¿no? Que haya tanta resistencia. Uh-huh. Totalmente. 11-31-81-31-26. ¿Qué es lo que más odias de alguna persona a la que ames? We'll be right back. carrera me dijo Moré. En una tarde de mayo, allá por Pasacaballo, con rumbo hacia Rancho Luna, ella me dio una fortuna, señores, y en un cielo nuevo me quedé ya tú lo ves. Y el fuego de la ciudad que más me gusta a mí. De Guano, donde Guajiro nací, pero más me gusta a mí, si el fuego por ser cubano tú lo ves. El fuego en la ciudad que más me gusta a mí. Ay, mira, si en fueguera como me gustas a mí. Si el fuego en la ciudad que más me gusta a mí. Es verdad, qué linda que es Sin Fuego, qué hermosa ciudad. Allá por Paso Caballo, yo tuve mi Berlín. Con una nena tan linda, cienfueguera que fue para mí. Cienfueguera, ciudad que más me gusta a mí. Y eso que no tiene, tiene una zona portuaria, pero no tiene grandes playas. Pero igual es preciosísimo. Hermoso, hermoso Cienfuegos, y déjame hacer un recordatorio, porque está escuchando una compañera, Tatu, de Mar del Plata, que ella me presentó la canción que escuchamos antes, de Ana Prada, hermosa canción, que ella la canta, sí. Y nos conocimos con ella y con un montón de amigas marplatenses en Cienfuegos, allá por Paso a Caballo con rumbo hacia Rancho Luna, como dice la canción, en esa playa, así que un abrazo grande, aguante Cuba, aguante las compañeras marplatenses. Ronda de noticias en La Retaguardia. Córdoba, en lo que va del año 2020, se quemaron más de 146.000 hectáreas. Desde hace más de 10 días, la provincia de Córdoba tiene focos de incendios en distintos puntos del territorio. El día miércoles 30 de septiembre, la jornada comenzó con tres graves focos: Punilla Norte, Alpacorral y Parabachasca, y concluyó con otros cinco. Por esta razón, el gobierno provincial declaró la alerta amarilla al Consejo Federal de Bomberos Voluntarios, lo que posibilita disponer de cuerpos de bomberos voluntarios de otras provincias. Nobel de Medicina a los descubridores del virus de la hepatitis C. Harvey Alter, Michael Houghton y Charles Rice fueron los premiados. A partir de su descubrimiento comenzaron a desarrollarse medicamentos para tratar a las más de 70 millones, de personas que padecen las consecuencias del virus. Profesorados y gremios porteños siguen resistiendo al avance de la UNICABA. Violando el acuerdo de coexistencia, el gobierno de la ciudad pretende que la nueva universidad cuente con la carrera de educación primaria, paralelizando el trabajo de los institutos superiores de formación docente. Intervenientes provinciales definen en diputados la nueva transferencia de fondos a la RETA. El viernes, el proyecto que fija en 24.500 millones los gastos de la policía transferida a la ciudad recibió la media sanción en la Cámara de Senadores. Rosario descarta volver a fase 1 con el 95% de las camas ocupadas. Mientras que el personal de la salud solicita que se retroceda de fase continúan las manifestaciones que reclaman mayores aperturas. Extienden el pago del bono de 5.000 pesos al personal de salud. El gobierno nacional extendió por 3 meses más el pago de bono de 5.000 pesos para todo el personal de salud. La decisión fue publicada este lunes por decreto en el Boletín Oficial. ...7.669 personas nuevas contagiadas por coronavirus... suman ya 798.486 en el total del país... mientras que 636.672 están recuperadas. Juli, llaman y los pilares de la creación. falta nunca en tu musicalización. El fin de semana pescamos justo un programa de encuentro en el que estaban, una suerte de ensayo de tocar en vivo. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Momento de recibir al primer columnista de la semana, que es el doctor Alfredo Carlos Grande. El título de la columna de hoy de Alfredo es Mafalda, la niñez como sujeto político. Lo tenemos en línea y lo recibimos con placer. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, aquí con Juli para escucharte en esta parábola que vas a hacer desde Mafalda hacia la niñez como un sujeto político. Sí, bueno, el primero diferenciar niñas, niños, niñes de niñez, ¿no? Es decir, en la actualidad la cultura represora hay... La niñez está devastada. Hay niños, hay niñas, hay niñes, pero, digamos, millones de ellos no tienen niñez. Habría que definir qué entiendo por niñez, ¿no? Pero básicamente es un periodo de subjetivación, es un periodo creativo, es un periodo de mucha curiosidad, es un periodo de alegría, de juego. Y el juego es la matriz, de alguna manera, de la sociabilidad, ¿no? Dime cómo juegas y te diré qué vínculos construyes, uno podría decir, ¿no? Todo eso está arrasado porque el sujeto de la necesidad, que sería como la primera impronta, ¿no? No está satisfecho, ¿no? Se habla de necesidades básicas insatisfechas, de carencias alimentarias de todo tipo. El sujeto del deseo está vulnerado, muy difícil construir deseo cuando la necesidad está insatisfecha. El sujeto del derecho, el niño es sujeto de derecho, pero es un derecho abstracto, digamos, ¿no? Tiene un montón de derechos, las convenciones, que yo, pero los niños siguen siendo arrasados, ¿no? En sus necesidades y en sus deseos. O sea, uh-huh. Que lo que queda del derecho es un derecho deflecado, es un derecho abstracto, como le gusta a la derecha, ¿no? Enunciados abstractos, uh-huh. Palabras que no tienen una apoyatura material. Y por último, lo del sujeto político, ¿no? Y aquí sí me quisiera detener un poco porque, vos sabés, esta parábola, ¿no? Bueno, yo hago una parábola entre el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, ¿no? Alberto Marrachetti, cuando plantean al chico, no en su capacidad de recibir cuidados, sino en su capacidad de generar transformaciones, ¿no? Porque en definitiva la política es eso, ¿no? La política es muchas cosas, ¿no? Pero en una de sus acepciones más benignas es praxis transformadora, ¿no? Eso es política. Claro. Lo demás es consumir lo que hay, es lo que hay, eso sería como la política del statu quo, ¿no? Pero la política a nosotros nos interesa, de los espacios de resistencia a las formas represoras, es justamente la praxis transformadora. ¿Transformadora de qué? De la cultura represora. Entonces ahí, con el Movimiento Nacional Chico del Pueblo, hace más de 40 años, Marrachetti y otros, muchos otros, Carlito Cajada, ya hay muchos y muchas, iniciaron esto de colocar al niño y a la niña, en esa época no se hablaba de niña, como sujeto político, o sea, sujeto a transformación. Y de ahí, bueno, las grandes marchas que hicieron de Chicos del Pueblo y la obra que hizo la Fundación Pelota Trapo, donde el niño, para usar el lenguaje actual, se empoderaba de su capacidad de trabajo. Ahí hay, por ejemplo, el tema del sujeto político abre todo el debate sobre el trabajo infantil, por ejemplo, ¿no? Que planteado desde las cuestiones más reaccionarias, dice, no, los niños no deben trabajar, cuando el trabajo realmente es lo que subjetiviza, lo que hay que discutir, cuáles son las condiciones del trabajo infantil, no si puedo o no trabajar, ¿no? Porque, bueno, pero bueno, todo ese planteo tiene mucho que ver con Mafalda, ¿no? Porque lo que nos queda de Mafalda, y hablamos de Mafalda como de Mafalda, no de Quino, ¿no? Que eso ya es un acto político, no poder descentrar al personaje de la persona que lo crea, ¿no? Uh-huh. Nosotros decimos Mafalda dijo tal cosa, no decimos Quino dijo tal cosa, ¿no? Bueno, Mafalda tiene una realidad concreta, ¿no? Es decir, uno habla de Mafalda y Mafalda existe, tiene una existencia. Lo que Mafalda hace es interpelar a los adultos, especialmente a sus padres, que son los Rosacruces de la cultura represora, con cuestiones muy ocurrentes que mi padre me lo había comentado una vez, y yo mucha bola no le di, y en un reportaje Quino lo afirma, que la gracia es que un niño o una niña diga cosas que generalmente dicen los adultos, tiene otro efecto. Y para llevar agua para mi molino, porque alguien tiene que hacerlo, Freud, en una de sus tantas obras, dice que sorprende la inteligencia de un niño normal con la idiotez promedio del adulto, ¿no? Y agrega una cosa muy interesante, dice, es como si la cultura vendara las cabezas para impedirles crecer, ¿no? O sea, fíjate, Freud, un tipo que hoy podía ser de centro-derecha, ¿no? Seguramente le hubiera votado a Alberto, bueno, pero él ya intuye que la cultura, ¿no?, se dedica a atrofiar cabezas, ¿no?, a dejar a los niños plenos de creatividad, de vida, de curiosidad, en un estado de mediocridad total, que bueno, en Argentina José Ingeniero se escribió algo de eso. Creo que ese es el punto que a mí me interesa de resaltar, ¿no? Mafalda pone a la niñez como sujeto político, tanto en pensamiento crítico. Mafalda rebosa de pensamiento crítico, de ironía, está Manolito, ¿no?, que es pura ironía, ¿no? Uh-huh. Es decir, todas las intervenciones de Manolito hay que verlas en esa clave, ¿no? Porque si no, por ahí alguien, hoy por ahí le hubieran hecho una denuncia a Linadi, ¿no?, de poner a Manolito como ejemplo de la, claro, de lo peor. Pero entonces ahí eso es política, porque la política es, entre tantas otras cosas, pensamiento crítico. Si vos no tenés pensamiento crítico, ¿para qué vas a transformar? Si no habría nada que transformar. Uh-huh. Está todo bien. O sea, ya vamos a salir. Digo, siempre que llovió paró, ¿no? Toda la catequesis del conformismo, ¿no? Una pregunta, sí, difícil de responder en una sola columna. Sí. Pero en 70 años pasamos de que la consigna fuera que los únicos privilegiados eran los niños, a tener más de la mitad de ellos y ellas bajo la línea de pobreza. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, es la dictadura cívico-militar, el menemismo, el macrismo, el dualdismo, el sionismo. Sí, pasaron muchas cosas. Y eso prueba que esa consigna, los únicos privilegiados, era encubridora. ¿Encubridora de qué? De que no se trata de privilegios, se trata de derechos. O sea, cuando vos tenés el privilegio, es algo así como la misma diferencia entre derecho y privilegio hay entre clase y casta. Aunque los únicos privilegiados sean los niños, no, aunque sean los niños los únicos privilegiados, lo que no tiene que haber es privilegio. Porque esa consigna es encubridora. O sea, el universo nunca puede ser abarcado, y mucho menos desde el privilegio. Lo que pasa es que ahí viene otro tema, ¿no? Que en realidad el sujeto político, cuando queda atrapado en el estado de bienestar, que eso en definitiva, si vos querés ultra resumir todo, es eso, ¿no? El peronismo es el nombre del estado de bienestar en Argentina. Después, uh-huh, discutamos otras cosas, ¿no? Pero el nombre que en Argentina tiene el estado de bienestar es el peronismo. Entonces, cuando el derecho queda sujeto, y mucho más si es el privilegio, al estado, coma, de bienestar, coma, entonces ya hay un problema mayor, que es que aparece el único garante de la política, que es el estado. Bueno, cuando el estado, el aparato del estado, es tomado por ladrones, asesinos, y todo tipo de alimaña, que en ningún periodo de gobierno nadie puede estar exento de eso. Entonces, es letra muerta. Es decir, para que haya derrame de la copa, ¿te acordás la metáfora que se usaba en el momento del menemismo, ¿no? O que haya sobras del banquete, tiene que haber banquete. Hoy, el tema del privilegio es, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, que entre paréntesis lo va a tener que pagar también Mark Kirchner, parece. Pero bueno, porque en definitiva el impuesto a la pobreza se paga todos los días. Y uh-huh, tiene nombre, IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado. Ese lo pagas todos los días. No se discute sacarle el IVA a los alimentos de primera necesidad. Y de segunda necesidad de paso también. Uh-huh. En cambio el impuesto a la riqueza, que encima tienen la miseria mental de llamarlo solidario, todavía se está discutiendo. Claro. Y es por única vez. Entonces pasó todo eso, ¿no? Uh-huh. O sea, el estado de bienestar colapsó. Lo que hay hoy, llámese IFE, llámese lo que sea, no es un estado de bienestar. Es el estado de lo que se llama reducción de daños. Punto. Hasta ahí llegamos. Y esa uh-huh. es la única diferencia. El macrismo produce los daños, no importa nada reducirlos. Claro. Y el peronismo, que es el nombre del estado de bienestar, reduce los daños. Esto ya sería un estado de malestar. Te lo dejo eso, lo podés usar libremente. Sí, pasa que el estado de bienestar, lo que pasa es que el estado de bienestar también incluye el malestar, pero encubierto. Uh-huh. Porque apenas vos querés avanzar un poco más, o sea, a una etapa revolucionaria del estado de bienestar, ahí soboleta. O sea, el bienestar es el bienestar que el estado tolera. Claro. Por eso un aforismo mío es: el kirchnerismo es la máxima izquierda que el kirchnerismo tolera. Porque hasta ahí, si querés ir un poco más, no, ahí se pudre todo. ¿Qué es lo que está pasando en Guernica, en el sur y demás? ¿Viste? Ya hay fascistas embosados acusando a los abogados de la gremial, uh-huh. de montoneros y qué sé yo, que era lo mismo que se usó en la década ganada para estigmatizar a algunos funcionarios, ¿no? Es decir, claro. En definitiva, uno puede decir que lo que es el hecho maldito del país burgués no es el peronismo, sino la revolución. Alfredo Grande, con su columna de lunes aquí en Hasta que vuelvan los abrazos, preparándonos para Sueños Posibles esta noche. ¿Qué rápidamente qué tenemos? Y lo tenemos a Federico Tonarelli, uh-huh. Del Baguán, con el cual yo tengo muy buena relación. Ático festejó sus 30 años en el Baguán. Sí, sí. E hicimos muchas actividades con los compañeros del Baguán y compañeras. Está Sergio Fedorovsky, que es secretario, subsecretario de Medio Ambiente, donde vamos a hablar todo la catástrofe, ya como bien llaman, el ecocidio, el terricidio, ¿no? 14 provincias incendiadas, digamos, ¿no? Desde ahí el apocalipsis. Y nuevamente con Héctor, ¿no? Nuestro compañero Héctor Ortiz, ¿no? Uh-huh. Que nos va a reseñar la situación de la salud acá en la ciudad de Buenos Aires. Bien, gracias Alfredo por haber pasado por aquí, como siempre. Un fuerte abrazo. Alfredo Grande, el doctor Alfredo Grande, ha pasado por Hasta que vuelvan los abrazos para pensar y para ayudarnos a pensar también. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse. Necesita onda, música cachonda. Plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. Añeña, jamaya, policía. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja. Con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata. Sin traje y sin corbata. Embriagando las neuronas con vodka barata. blancas, amarillas o mulatas. Se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Si estuvieras bajo el agua flotando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Datos estadísticos, data dura que tanto te gusta a vos, Juli. Una de las tres notas que más lecturas tienen en la página web de La Retaguardia en toda su larga historia es una en la que Nora Cortiñas anuncia que va a apostatar. Muchas veces hemos hablado en esta radio, en diferentes programas, sobre el hecho de la apostasía. Explicamos, lo vamos a volver a hacer ahora porque creo que para mucha gente puede ser necesario, que es el concepto de apostatar vinculado a la Iglesia Católica. Pero lo piola del asunto, y por lo que la llamamos nuevamente a Pau Rafeta, con quien habíamos hablado hace un par de semanas, es que, bueno, nada, apareció como una buena noticia, ¿no? Que tiene que ver con que la Dirección de Protección de Datos Personales le ordenó a varios arzobispados de la Iglesia Católica que suprima de sus registros a personas que decidieron tramitar su salida de esa religión. Justamente a eso llamamos apostasía. La vamos a recibir a Pau, que es una de las personas que hizo no solo que hizo este trámite personal, sino que digamos forma parte de colectivos que propician las apostasías colectivas, digamos, ¿no? Vamos todos juntos y apostatamos a nuestra condición de ser parte de la Iglesia Católica en los papeles. Pau, bienvenida al aire de La Retaguardia. Aquí estamos junto a Julián Bouvier para charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gracias por esta comunicación. Bueno, parece que la lucha esa larga que fueron llevando adelante surtió un efecto positivo en este caso. Sí, tuvimos un avance en lo que es la actitud del Estado, porque hace 10 años, cuando se presentó por primera vez ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales este pedido de que el Estado interviniera para por lo menos solicitar a la Iglesia que cumpla la ley de protección de datos, el Estado en aquel momento, en el año 2010, nos mandó una respuesta totalmente injustificada, basándose en la legislación española, para decirnos que no teníamos derecho a la protección de nuestros datos, y ahora, 10 años más tarde, se rectificó y sacaron una intimación para que la Iglesia borre efectivamente los datos de apóstatas. Entonces, en ese sentido fue un avance grande, pero de todas maneras queda aún por ver qué va a hacer la Iglesia, si va a acatar esta intimación estatal o si va a negarse, como lo ha hecho en todo el mundo, y abrir una vía judicial para reclamar el incumplimiento de la ley. Uh-huh. Pau, te saluda Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julián? Todo bien. Te quería hacer una consulta. Yo, por ejemplo, estoy bautizado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué qué implica que yo esté bautizado para la Iglesia? Y, o sea, ¿dar algún aporte concreto? ¿Y por qué podríamos hacerlo? Digo, invítame a apostatarme. Creo que voy a aceptar. Bueno, la apostasía, o lo que nosotros recomendábamos, que es el envío de una carta más o menos formal anunciando a la Iglesia que dejamos de ser miembros de la institución, y solicitando que se remuevan nuestros datos de sus registros, uh-huh, surge en forma colectiva a partir del año 2009, donde decimos, bueno, la Iglesia participa activamente en todas las discusiones que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, uh-huh, con temas de niñez, infancia y adolescencia, políticas públicas, etcétera. Tiene un lugar privilegiado porque, uh-huh, se escuda o se ampara en una estadística que dice que el 90% de la población argentina es católica. ¿De dónde, bien, sacan esos datos? De las actas de bautismo. Dicen, bueno, si el 90% de las personas de este país están bautizadas, quiere decir que de alguna manera apoyan a la Iglesia católica y sus políticas. Entonces, la Iglesia, cuando sale a oponerse al aborto o a la educación sexual, lo hace, en teoría, en representación de ese 90% de personas bautizadas. Desde apostasía colectiva decimos, no en mi nombre. A mí esa ideología no me representa. Entonces, uh-huh, la mejor manera que tenemos de decir no me representa es justamente dándonos de baja de la institución. ¿No? Como quien se borraría de un partido político que de repente sale a proponer una doctrina contra nuestros derechos. Claro. Entonces, a partir de ese momento organizamos esta campaña invitando a la gente, en principio informando a la gente que es posible darse de baja. Más allá de que la Iglesia diga que el bautismo es permanente e indeleble en el alma, lo que decimos es la libertad de conciencia prima, y si la Iglesia ya no me representa, yo tengo el derecho a retirarme. Y por otro lado, con respecto a estas actas de bautismo que la Iglesia usa como base para llegar a ese 90% de representatividad, decimos, no, mis datos no los uses más, yo quiero que los borres. Como quien quiere borrarse del Veraz, ¿no? Por una deuda que ya pagó. Uh-huh. Bueno, nosotros queremos borrarnos de los registros de la Iglesia y no queremos aparecer como apóstatas. La Iglesia lo que hace hoy, a la gente que se quiere borrar, no la borra. La anota como apóstata. Es como que lo marcan, te marcan como algo malo, ¿no? Tal cual, la Iglesia ya ha quemado apóstata. Uh-huh. De hecho, la Iglesia ha despedido apóstatas de su trabajo, como me pasó como a mí. Vos, claro. Entonces, estar... Recordamos que tenías un cargo docente en la Universidad del Salvador, y a partir de que se hizo pública tu acto de apostasía, te cesantearon. Tal cual, me echaron al día siguiente, me dejaron sin trabajo después de 10 años de antigüedad. De un día para otro, con un juicio laboral que por supuesto perdió la Universidad de Salvador, porque no se puede hacer eso, no puedes echar a la gente por cambiar de religión o no tener ninguna. Bueno, pero no les interesaba pagar la indemnización o no, les interesaba, digamos, dejar un mensaje. Tal cual, un mensaje de amedrentamiento a todo el resto, ¿no? Uh-huh, claro. Castigás a un apóstata para hacerle saber al resto que no jodan porque les puede pasar lo mismo. Uh-huh. Así que bueno, por suerte perdieron el juicio, pero pagaron una miseria, porque la justicia es una de cal y una de arena. Uh-huh. Ahora, cuando ustedes toman la decisión de salirse, digamos, de un lugar al que rechazan públicamente, del que no son parte, no van a misa, digo, ¿por qué además agregar esta salida administrativa? ¿Qué es lo que implica simbólicamente esta salida administrativa? Porque me imagino que lo que le debe pasar a mucha gente es, la mayoría por ahí tiene creencias, no va a la iglesia, pero tampoco hace la apostasía. ¿Por qué ustedes dicen, no lo convenciste a Juli todavía? Bueno, por un lado está esto de quitar la representatividad de la iglesia sobre nuestros cuerpos, ¿no? O sea, por un lado decir, no me representa y yo me borro de esta institución. Pero además, la vía administrativa y exigir el borramiento de los datos, de los registros, tiene que ver particularmente con poner sobre el tapete la discusión sobre si la ley alcanza o no alcanza a la iglesia. Si la iglesia tiene o no tiene que cumplir la ley, o si hay una ley para la iglesia y otra para la gilada. Uh-huh. Por ejemplo, con el tema de la protección de datos sensibles, está prohibido almacenar datos de pertenencia política, religiosa o sindical. Yo no puedo juntar una lista de datos de personas que fueron miembros del Partido Comunista. Claro. Sin embargo, el Partido Comunista puede tener una lista de sus miembros. De la misma manera, la iglesia puede tener un registro de católicos, pero no puede tener un registro de apóstatas. Uh-huh. Y ellos lo hacen sistemáticamente, lo han hecho en Europa. En Europa llegaron hasta la Corte Suprema y acá probablemente estén dispuestos a no dar el brazo a torcer y seguir insistiendo en no borrar nuestros datos y seguir teniéndonos inscriptos como apóstatas. Para mí es importante esta discusión sobre si la iglesia tiene o no tiene que cumplir la ley. Uh-huh. Porque en este caso de las apostasías quizás es hasta un poquito banal, ¿no?, con todas las cosas que están pasando en el país. Pero al mismo tiempo hay centros de salud dependientes de la iglesia donde no se garantizan los derechos sexuales y reproductivos, donde no hay anticoncepción, donde no hay aborto legal, donde no hay ligaduras, etcétera. Hay escuelas dependientes de la iglesia donde no hay educación sexual, donde no hay la identidad de género, donde no hay ley antidiscriminatoria. Entonces, estamos hablando de una institución que aparentemente representa un porcentaje enorme de la población, que al mismo tiempo dice, yo me cago en la ley civil, perdón el francés, pero eso es lo que hace la iglesia sistemáticamente, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, hay una ley para la gilada y nosotros tenemos nuestra propia ley divina. Y eso yo creo en una sociedad moderna, plural, igualitaria como la que esperamos tener, es inaceptable. La iglesia, como cualquier otra institución, o cualquier otra religión, o cualquier otro partido, o cualquier otro club, tiene que respetar las leyes máximas de este país, porque eso es lo que garantiza la igualdad. Si no, hay una ley para católicos y una ley para el resto de la gilada, y eso es volver a principios del siglo XX, cuando en los cementerios solo se podían enterrar a las personas católicas. Y si no eras católico, el que te entierren en el patio de atrás. Que solamente se podía acceder a la presidencia de la nación si eras católico. Si no, uh-huh, búscate otro trabajo. Que, sí. ¿Entendés? Entonces, no queremos volver a esa época. Uh-huh. Estamos avanzando hacia una cultura, una sociedad más igualitaria. Una vez convencida la gilada de querer apostatar, ¿cómo lo hacemos colectivamente? Bueno, ¿cómo nos sumamos a esta propuesta colectiva? Hoy por hoy, en plena pandemia, con todo cerrado, hemos logrado que la iglesia acepte las cartas de renuncia a través de medios digitales, que pueden ser correo electrónico, el Facebook de la iglesia, buenísimo, etcétera, ¿no? Entonces lo que proponemos es... ¿El Facebook de la iglesia tiene Facebook? Me jodes. Y cada parroquia tiene su Facebook. Ah, claro. ¿Y uno mandaría a su parroquia, a donde uno se bautizó, digamos? Claro, el pedido se puede hacer a la propia parroquia, digamos, donde están los datos del bautismo, o al obispado o arzobispado que corresponda a esa localidad, en caso de que, por ejemplo, no sabemos dónde nos bautizaron, pero sabemos que fue, no sé, dependiente de la diócesis de San Isidro o del arzobispado de Buenos Aires, como en mi caso, entonces se puede mandar directamente a sus jefes, ¿no? A la institución que representa a todo el territorio. Y entonces, en la página web apostasía.com.ar tenemos un montón de modelos de cartas, o la gente puede escribir su propio mensaje y mandar y decir, che, borrame porque yo ya no pertenezco más a tu club. Y lo que hace la iglesia en general es no responder. Pero tenemos ese mensaje electrónico o carta en papel enviada a través del correo argentino, etcétera, como constancia de que hicimos el pedido. Insisto, en general la iglesia no responde, y cuando responde ocasionalmente lo que hace es anotarnos como apóstatos. Hay gente que con esa inscripción marginal de apostasía queda satisfecha y dice, yo tengo mi alma tranquila de que ya no me pueden contar como católico. Pero... y otras personas que decimos, no, mi derecho es que borren mis datos y yo lo voy a hacer valer. Y entonces lo que hicimos ahora fue este reclamo administrativo a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, diciendo, che, la iglesia no nos está borrando, se está negando a borrar nuestros datos, intervengan ustedes. Uh-huh. Que fue lo que pasó ahora, intimando a la iglesia a borrar los datos de apostasía o a justificar por qué no lo quieren hacer. Uh-huh. Vos en tu proceso de transformación no cambiaste tu DNI, no cambiaste tu identidad, nunca. Yo cambié mi nombre de pila. ¿Cambiaste? ¿Y eso no te automáticamente no te deja fuera del registro? No, no, porque seguís figurando con el nombre anterior, digamos. En el registro sigo figurando con el nombre anterior, y una cosa que pasó ahora y que nos permitió además volver a reclamar al Estado 10 años más tarde es que nos enteramos que hicieron un registro digital de sacramentos, que además lo están compartiendo con otros países de la región, y que es accesible en línea desde cualquier lugar del mundo, donde han cargado las actas de bautismo y otros sacramentos, pero además están anotando si esa gente es apóstata y si esa gente cambió de sexo. Uh-huh. O sea, esto es gravísimo. Quiere decir que cualquier párroco en un pueblito con mi apellido puede acceder a la base de datos y saber que yo soy una persona trans apóstata. Uh-huh. Que en muchos lugares eso pone en peligro nuestra seguridad. Claro, claro. ¿No? Claro. Siempre que hablo con vos, Pavo, y aprovecho la confianza para que charlemos esto al aire, siempre que hablo con vos me pasa lo mismo. Dudo acerca de si tengo que decir que sos un varón trans o si no tengo que decir nada, porque digo, cuando yo lo presenté a Alfredo Grande hace un ratito, no dije vamos a charlar con el varón heterosexual Alfredo Grande, ¿no? Y me debato siempre en lo mismo, en si está bien no decir nada o si es mejor marcar para que otras personas puedan sentir que se puede transitar esa transformación de buena manera. Bueno, yo agradezco la pregunta porque en realidad es algo bastante personal, y lo bueno es que cada quien pueda elegir si lo dice o no lo dice. Yo en mi caso, como activista, me presento como una persona trans, no binaria, ni varón ni mujer. Uh-huh. Uso pronombres neutros, pero también uso los femeninos, y la gente en la calle con mi barba me trata masculino, y a mí particularmente no me hace mucha diferencia, a otra gente sí. Entonces, en general, siempre lo más recomendable es preguntar. Uh-huh. Y habrá gente que quiera visibilizar eso y gente que no, digo, como cualquier otra cosa. Podés decir que soy peronista y ahí me parece bien, pero después quizás hay otra gente que no quiere que digan que es radical, o ¿no? Depende también un poco del orgullo que a uh-huh. cada quien le dé la situación o su situación de seguridad personal, de situación ante el empleo, ante servicios de salud, etcétera. Uh-huh. Entonces, mi recomendación es siempre preguntar. Sí. Obviamente, solemos hacer eso, pero lo que noto en los medios en general es que cuando se habla con una persona trans, se marca, digamos, esa condición, y no creo que a todas las personas les pregunten de antemano. Digo, yo me atrevo a charlar esto al aire contigo justamente porque sé que porque sos un activista y porque nos queremos y hay confianza y sabes desde dónde te lo voy a preguntar, pero me da la sensación de que hay como una cosa automática de marcar la condición trans cuando se habla con alguien y no marcar otras condiciones. Bueno, esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? Es la tensión entre lo normal y lo marcado. Uh-huh. Las personas normales, que asumimos que son varones, claro, heterosexuales, blancos, de clase media, sin discapacidad, etcétera, y el resto de la gente no tan normal que debe ser marcada. Exacto. Es una mujer, es una persona trans, es una persona judía, es una persona negra, es una persona con discapacidad, es una persona indígena, ¿no? Entonces tenemos... Está bueno que se intente desarmar un poco eso, uh-huh, y mostrar la diversidad, la riqueza de nuestras diferencias y al mismo tiempo con respeto y con cuidado de, bueno, hay algunas situaciones que pueden poner a la gente en peligro. Hay muchos ámbitos en los cuales las personas trans, por ser personas trans, están expuestas a mayores niveles de violencia, de la misma forma que pasa con el racismo, el clasismo, etcétera. Uh-huh. Entonces hay que todavía hacer un enorme camino para un poco naturalizar estas diversidades y sacarlas de ese lugar estigmatizante. Y volviendo al tema de la iglesia, ¿qué hace el Papa, por ejemplo? Dice que las personas trans son como armas nucleares, que somos un peligro nuclear, que ponemos en riesgo la existencia de la sociedad. Entonces después, claro, sale cualquier idiota a matar personas trans pensando que está con eso haciendo un servicio a la sociedad. Pero más allá de la responsabilidad individual que tiene esa persona, hay una responsabilidad institucional de esa enorme burocracia, ese enorme monstruo que es la Iglesia Católica, que aparentemente representa un 90% de la población, diciendo algo que nos pone en peligro y nos estigmatiza. Uh-huh. Entonces, estas también son razones por las cuales para mí es importante visibilizar este rechazo, este repudio a estas políticas y a estas prácticas que tiene la Iglesia, que después se lava la cara diciendo, bueno, hablamos con un hombre trans católico y con una familia homosexual y Dios nos ama a todos, pero no hagan escándalo. Sí. Pero la realidad es que por el otro lado están haciendo un montón de lobby para evitar, por ejemplo, que se enseñe educación sexual en las escuelas, cuando lo que están tratando de evitar es que se hable de estos temas. No quieren que se hable de diversidad, no quieren que se hable de sexualidad, no quieren que se hable de anticoncepción, porque lo que quieren tener es un montón de personas heterosexuales que tengan un montón de niños, niñas y bebitos, ¿no? Uh-huh. Efectos wifi, como diría Mafia. Entonces, es contra esas políticas también que estamos reaccionando. No es solamente la política con respecto a nuestros datos personales, claro, por sino qué está haciendo la Iglesia con respecto a nuestras existencias, ¿no? Uh-huh. Y qué lugar le está dando el Estado a este discurso. Porque si fuéramos, no sé, un grupito de inadaptados, los que estamos saliendo a decir que hay una parte de la población a la que se le debe eliminar, el Estado no estaría evaluando si eso se puede enseñar o no en la escuela. Uh-huh. Entonces, ¿por qué el Estado está todavía evaluando si la Iglesia tiene que dar o no tiene que dar la educación sexual integral dentro de sus escuelas? Claro. Pau, muchísimas gracias por esta charla larga. Muchas gracias a ustedes. Abrazo. Abrazos. Charlado con Pau Rafeta, ella es integrante de la Coalición Argentina por un Estado Laico, CAEL, que son varias organizaciones y personas que confluyen en la idea de, bueno, de separar Iglesia de Estado. Y bueno, una de las cuestiones, uno de los caminos que están recorriendo, van por el lado de pedirle a la Iglesia Católica que quite los datos de sus registros, aun cuando apostataron, y los dejan allí esperando una próxima hoguera que no vendrá, ¿no? Que apostamos a que no venga. Qué interesante pensar que bueno, un montón de veces, por ejemplo, cuando hablamos de aborto y cuando hicimos toda la transmisión y todo lo que se hizo en la radio para que son de alguna manera resistencias a ese poder, ¿no? Son formas de organizarnos contra ese poder que es la iglesia, que es el Estado también, pero digo, en particular en la iglesia, y no sé si escuché muchas más propuestas de Active como estas, que sean como, bueno, ¿cómo podemos debilitar ese poder? Bueno, primero decir que nosotros no formamos, y nosotras y nosotres no formamos parte, o nada de eso nos representa, y sin embargo, según los números, sí formamos parte, ¿no? Y está bueno pensar que una manera es decir, bueno, yo no formo parte, me hago cargo de eso y saco mi numerito de ahí, pero bueno, después pelear para que saquen el numerito de ahí, ¿no? Es toda una historieta, pero está bueno, está interesante porque es una manera de activar poniendo el cuerpo. Intervengo en tu lista musical, Juli, en los últimos minutos, porque la nombró a Mafía, a Diana Mafía, la filósofa feminista que tenemos en tapa de La Retaguardia hoy, una entrevista muy interesante que le hicieron hace un par de semanas a Alfredo e Irene Antinori en Sueños Posibles, y me dieron ganas de escuchar a Paula, a su sobrina, a Paula Mafía. Tu cuerpo gritaba, te había perdido. Se fue de mí una cierta sensación de encierro. Esa canción que se llama La Espesura. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Dos cosas sobre la consigna. Una era que es difícil, tenemos un par de apenas un par de mensajes más, cuando estamos acostumbrados a recibir mucho más mensajes de la consigna. Y la segunda es El sábado al final tanto anunciar que íbamos a hablar sobre los sorteos y no definimos formato de sorteo. ¿Cómo vamos a sortear los libros? Es verdad. ¿Cómo vamos a hacer para sortear libros? Podemos ir nombrándolos y nombrando alguno y después vamos viendo, vamos definiendo la manera. Se puede hacer, se va a hacer. ¿Nombrar algunos qué? Algunos de los libros que hay para dale, como ya hicimos el viernes, entonces, la tablada a vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina de Pablo Weisberg y Felipe Celesia. Un libro que formó parte de la como testimonio en el juicio de la tablada, ¿no? Sí, ¿cierto? Ambos fueron testigos en la causa. Tenemos Firmenich, de la misma dupla creativa, una biografía sobre el número uno de Montoneros. Tenemos, que por cierto es mejor que la de... Que el libro que hizo sobre Firmenich desde otro parada en otro lugar, María O'Donnell. Después tenemos Siete Noches con Luciano, el libro de Rodrigo Ferreiro, que también está anunciado. Y no sé qué más, tenemos varios más. Uno de Fernando Tevele. Tenemos algún ejemplar de Tras del Arco, cuentos de El Tablón, de la prehistoria. De mi vida. Y algo más tenemos, pero yo sé que hay, están. Hay más porque yo me acuerdo que en la radio había atrás, una cajita, sí. Pero bueno, después vamos con, ahora, con la gente. Es solo un anuncio a secas, no podemos decirles que cómo lo vamos a sortear porque no lo definimos. Medio torpe lo nuestro. Entonces, ¿no? Yo sí, diría. Pará, sobre la consigna, sí. me voy un segundo ahí que vos dijiste. O si querés cerramos esto y vamos con la consigna. Yo propongo que juntemos mensajes de todas las personas, o sea, a todas las personas que nos hacen saber que están del otro lado, y que nos el viernes hagamos un sorteo entre todas las personas que llamaron al 11-31-81-31-26, que mandaron mensajes. No nos liamen. ¿Qué dice la gente? ¿Me sumo o quiero participar del concurso, del sorteo? ¿Cómo es? No. Simplemente yo digo, que escriban consignas. Yo lo que digo es con solo participar de la manera que sea del programa, dando una opinión, eso solo te da derecho a participar el viernes del sorteo de un libro. Me encantó. O sea, lo puede ganar Mónica, que siempre nos manda la consigna, por ejemplo. Por ejemplo, cualquiera de los que participa y que participes una vez en la semana te da derecho al sorteo del libro. Es una propuesta, lo definimos en el grupo de WhatsApp porque ya hasta el sábado no tenemos reunión. Bueno, yo tenía un mensaje que es el de Jorge de Barracas, que dice que lo que más odia de la persona que ama es que no le avise cuando va a dejar el auto, cuando va a usar el auto que comparten. Que venga y diga, me llevo el auto y que con eso alcance. Hay una cosa, el auto es un objeto... En las parejas muy, muy, muy del hombre, ¿no? Que el hombre es el dueño del auto y se da por hecho eso, ¿no? Es una de las cosas que hay que modificar. Me acuerdo que con Euge, nosotros teníamos, cuando decidimos vivir juntos, teníamos dos autitos muy chiquititos, muy baratitos, los dos, y dijimos, bueno, a ver, no vamos a pagar impuestos por dos autos, no tengamos dos autos, tengamos uno solo, pero fue una difícil decisión porque obviamente los dos teníamos que ceder en el uso de ese auto en común que tuviéramos, que fuera compartido con el otro, lo llevamos bastante bien, pero bueno, hicimos eso. De la consigna lo que yo quería decir es que quizás el odiar, no sé, a mí no me sale para nada decir que odio algo. Por ahí sí podemos decir, cambiarle la palabra, ya es tarde, ¿no? Para hacerlo. Pero podríamos haber dicho, ¿qué te molesta? ¿Qué no te gusta? ¿No? Pero odiar algo de la otra persona es fuerte. Uh-huh. Sí, bueno, sí, estamos hablando de odiar en términos de no de maldad, digamos, sino de algo que te moleste del otro, pero que no llegue. No queremos saber ese tipo de odio, preferimos no saberlos. Bueno, nos vamos hasta mañana, ¿te parece? Vos nos elegiste mañana, un tema para cerrar, más que obvio, todos los que sepan que vos musicalizaste la jornada de hoy y que esa musicalización estuvo de tu mano, sabrán la manera en la que vamos a terminar. Yo ya ni me opongo. Pero bailá, es lo único que te pido. Bailen todos por ahí. Hacemos este programa Julián Bouvier, María Eugenia Otero, Rodrigo Ferreiro, Nicolás Rosales, Cristian Madia, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, Alfredo Grande, Giselle Rivalov, Luis Angió, Matías Bregante, Silvio Florio, Graciela Carballo. Y ahí estamos, ¿no? Si supieras cuánto te quiero, si supieras que por ti muero, si vieras que no hay en el mundo quien te dé un amor más profundo. Mas tú ni siquiera me miras, y es por otra que tú suspiras. Si supieras cuánto he llorado, el dolor que llevo callado. Natalia dice, no odio nada de las personas que amo, muy buen programa, saludos. Flor de la Plata dice que la soberbia es la cosa que más odia de alguna persona que ame, no nos dice cuál es la persona. Aceptamos donaciones de consignas. Recuerden, por favor, en ayunas. Mas tú ni siquiera me miras, y es por otra que tú suspiras. Si supieras cuánto he llorado, el dolor que llevo callado. 14 y 30 nos encontramos en formato TV a través de la página de La Retaguardia y del canal de YouTube de La Retaguardia para ver y compartir un nuevo tramo, un nuevo momento, una nueva audiencia de La Mega Causa ESMA. Como dice una botella en La Retaguardia, más amor, menos odio. Te quiero, te velé. Y es por otra que tú suspiras. Yo también, chiquitín. Nos vemos mañana a las 10 para seguir haciendo Hasta que vuelvan los abrazos. Hasta mañana. Hasta mañana. Que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia.